ese piano que nos gusta compartir noche a noche desde la radio, desde Onda 10, desde este pequeño rincón donde nos reunimos cada noche al llegar las 12.